Gracias, Nina. Pero bueno. Sí, Nina. Que ha mejorado, eso es una evidencia, ¿eh? Y lo queremos dejar de manifiesto. Gracias, de verdad. Bien. Muchas gracias. Hay que ser consciente de nuestras limitaciones, hay que ser sinceros, hay que ser generosos. Lo sé, Nina, lo sé. Y saber hasta dónde podemos llegar. Gracias. ¿Eh? Saber que podemos llegar a más, pero que para ello hay que trabajar. Y no nos tiene que dar vergüenza, ¿eh? Sí, Nina. Yo creo que lo estás consiguiendo. Gracias. Porque además el público te lo está demostrando. Muchísimas gracias. Y hay una evolución, pequeña si tú quieres. Bueno, pero hay una evolución. Gracias, Nina. Bueno, un poco se ha puesto de manifiesto que técnicamente aún le queda mucho camino por hacer, que tiene mucho que trabajar. ¿En qué quedamos, Shati? La Media Vuelta es la revista satírica de la cadena SER. Se emite de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y su objetivo es que los oyentes terminen la jornada de una manera menos tensa y crispada y con un poquito más de humor y de ironía. Y dentro del equipo de la Media Vuelta, Cristina de los Santos permanece atenta a la pantalla para ofrecernos lo más de lo más en las televisiones. Nos decía Cristina de los Santos que en los conflictos o en la polémica entre Carmina Ordóñez y Ernesto Neira, ¿sí?, ha terciado una tercera persona. Sí, que es Moncho Borrajo. Moncho Borrajo, el humorista, sí. Moncho Borrajo. Sí, se pronuncia al respecto. Sobre ese conflicto, sí. Conocen ustedes perfectamente el conflicto, sí. Ella ha acusado a Ernesto Neira, su ex marido, de haberle dado unas palizas. Él dice que es mentira, él ha puesto una querella criminal contra ella. Ella ha intentado ponerla, pero todavía no se ha aceptado. Tercia, Moncho Borrajo. Moncho Borrajo, sí. Cuando me hicieron el homenaje, la Sociedad General de Autores, se lo dediqué a mi madre, que había muerto una semana antes, y a mi compañero, que estaba allí, con el que llevo 16 años. Y la gente se quedó como muy parada. Claro, están acostumbrados a Boris Izaguirre, están acostumbrados a un tipo de homosexuales que más que dar orgullo, lo que te dan es vergüenza. Hemos tenido cosas como la de la Divinamente, que es que este país pierde la memoria. Este país se olvida de que esa señora fue la musa de Blas Piñar. Esa señora iba con la camisa azul marino, con la falange y las jóvenes, la mano levantada y la boina en la Plaza de Oriente, y esos señores defendían que cuatro machitos de mierda fueran con palos de béisbol a los jardines del Parque María Luisa a pegarle a los maricones. Pues nena, si defiendes que le pegan a los maricones, también le pueden pegar a las putas, no pasa nada. ¡Qué barbaridad, eh! ¿Listo? ¡Qué barbaridad! Tercia en la polémica Moncho Borrajo y dice que esta señorita, musa de Blas Piñar, de Fuerza Nueva y la más reaccionaria ultraderecha de este país, que si fomentaban que fueran combate de béisbol a pegar a los maricones en Sevilla, pues que no les sorprenderá que también agredan a las putas. ¡Qué barbaridad, ¿no? Después de haber terciado a Moncho Borrajo, tercia hoy en el asunto la presunta secretaria de Carmina. Sí, ella dice que fue la secretaria de Carmina Ordóñez y... Perdóname, Piti, también previo pago de su importe, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro, aquí, claro, claro. De un presunto maltrato, todo el mundo saca tajada y saca dinero. Efectivamente. Muy bonito, muy edificante. Y decía, bueno, hablaba de cómo era esa relación, cómo trataba Carmina a Ernesto. Ah, bueno, vamos a escuchar, a ver. Las situaciones que yo he vivido, a Ernesto Neira lo he visto con un autocontrol impresionante. Ella provoca, porque ella le ha provocado y yo le he visto provocarle, pues desde llamarle Sarabara, reírse de él. Todo lo de mujer, no estaban, de hombre, no le dice Antonio Canal, le dice sí. Sarabara. Eso... Y entonces utilizamos a una persona para reírnos. Eso. Que llamar a su marido, que le debe un respeto, Sarabara, me parece que es totalmente una humillación. Ante todo, se retiraba. Ya. Bueno, hay que recordar que ella es la secretaria de Carmina. O dice ser la secretaria de Carmina, porque no sabemos si lo es o no, pero vamos. A ver, no, dime países. A ver, ¿dónde puedas ir con el talonario? A ver. México. Lo tenemos. Estados Unidos. Lo tenemos. Brasil. Lo tenemos. Argentina. Lo tenemos. Uruguay. Lo tenemos. Los tenemos todos, con talonario Mocatel. ¡Tenemos hasta gol en Tenerife, Maite! ¡Gol! Por cierto, al hilo de todo esto, durante todo el día la cadena SER les viene contando la denuncia efectuada por el decano de la Facultad de Derecho sobre los polémicos despidos en la UNED. La historia ya la conocen. Pues bien, ahora resulta que en la sede de la universidad a distancia unos ladrones se han llevado unos documentos, curiosamente papeles sobre los ceses de las profesoras. Información de Mariola Lurido. Uno de los sobres sustraídos contenía importantes documentos del Departamento de Derecho Procesal sobre los despidos de las dos profesoras a las que el catedrático Vicente Jimeno Sendra llamó marujas y viejas, y también sobre un cuestionado concurso de méritos adjudicado provisionalmente al profesor Pablo Morenillas, colaborador de Jimeno Sendra, y recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el catedrático Manuel Lozano Higuero. Hay copia original en los archivos del rectorado. Y contraportada de esta edición de la 25 para el Festival de Cine de Berlín, lo más destacado hoy, el homenaje que la Berlinale ha rendido al actor estadounidense Robert Altman. El director de 76 años ha presentado además su última película. Enviado especial del cine de Lo que yo te diga, Juan Zabala, buenas noches. Buenas noches. Robert Altman ha recibido el homenaje a toda una carrera plagada de grandes títulos como Vidas Cruzadas o El Juego de Hollywood. A punto de cumplir 77, el director tejano ha dejado buena muestra de su sentido del humor, de su ironía y de su vitalidad. Desde luego es un gran honor, pero espero que este premio no sea el premio a toda una vida, porque todavía tengo planes. Voy a sobrevivir a este homenaje. Esa es al menos mi intención. Suenan como grandes favoritos. 11 y 26, nos vamos. En 3 minutos llega El Larguero con José Ramón de la Morena, hoy edición especial desde Las Palmas. Nos vamos, como decimos, que pasen feliz semana. Un saludo y buenas noches. Cadena SER. Servicios informativos. Así es como suena todo un Passat. Ahora conseguir todo un Passat es tan fácil como teclear www.225euros-mes.com. Unas extraordinarias condiciones de financiación te están esperando. Junto a tu Passat, por supuesto. Por una vez, preferirás navegar. Asturwagen, su concesionario Volkswagen en Puente Roces, Gijón, y Pedro Solís 13 en el polígono de Las Arobias, Avilés. Cafés Oquendo. La selección de los mejores granos de café dan a Oquendo el sabor y aroma inconfundibles. Cafés Oquendo, el verdadero café con cuerpo, sabor y aroma. Cafés Oquendo, la seguridad de acertar. Sidrería Restaurante El Pilu, cocina tradicional asturiana. Especialidad en arroz con bugre, chuletón de buey y parrilladas de marisco. Todo regado con generosa sidra. Sidrería Restaurante El Pilu, Gaspar García Laviano 81, esquina Avenida del Llano, Gijón. Abre tus pupilas. Acelera tus latidos. Disfruta de Alfa 147 JTD en 3 y 5 puertas. Alfa 147 JTD. Más opciones, más adrenalina. Cofías, su concesionario Alfa Romeo en la Avenida de Lugo, Avilés. Inmobiliaria García Bericua, ponemos a su disposición los mejores inmuebles. Gestionamos su financiación al 100%. Atención personalizada. Compramos solares en Gijón, Oviedo y Avilés. Inmobiliaria García Bericua, Garcilaso de la Vega 5, Gijón. Teléfono 985 13 17 17. Mira, Jesús, a la hora de vender nunca hay ningún problema. Pero yo llevo una semana con la fotocopiadora estropeada y no acaban de venir. Tu problema es no tener una Canon. Porque en sistemas de oficina del Principado, lo que prometen, lo cumplen. Sistemas de oficina del Principado. Soluciones en el día. Canon Servicio. Pablo Iglesias 56, Gijón. Más dinero para impulsar la formación y favorecer la contratación de jóvenes y mujeres. Más dinero para promover el empleo en Asturias. Más dinero para desarrollar la industria, fomentar las nuevas iniciativas empresariales y realizar acciones para hacer frente al paro estructural. Más dinero para todo y para todos. Porque el presupuesto destinado a mejorar Asturias es de más de 1.950 millones de euros. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. Estos precios no los has visto nunca. Polo Ralph Lauren, Dockers, Valentino, las marcas más prestigiosas a precios que no has visto nunca. Ven a North Country y mira, mira todo lo que quieras, que esta es tu oportunidad. North Country, liquidación fin de temporada. Planta calle del Centro Comercial San Agustín. Radio SER Gijón. Cadena SER. 96.5 FM. Thank you. comienza El Larguero. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. El oído está cobrando. Ya noto que no están los ánimos como para cantar ni nada de eso, y se entiende. La verdad es que no os han dado mucha suerte estos chiquitos de la SER que han venido a pasar el rato con vosotros, ¿no? Teníais la defensa menos goleada, teníais el portero más chulo, más guay, más guapo, y además con el que le había metido menos goles. Nos venimos aquí a Las Palmas a pasar el rato, el sofocón este con vosotros, de decir, bueno, pues a ver cómo les va en el Bernabéu. Y os encontráis un equipo que está volando de regreso para acá con casi media hora, tres cuartos de hora de retraso, un portero que le han hecho un colador. Mal día para ser canariones, compañeros. Desde el sur de Las Palmas, en Maspalomas, en este balneario que todo lo cura, que todo lo puede, que es el Hotel El Gloria Pala. Señoras y señores, muy buenas noches, señor alcalde, con su permiso vamos a empezar. Yo diría que Nacho, el portero de Las Palmas, que viene para la isla con un aire totalmente descosido, no tiene nada que ver con ese aire que se le ha quedado a Bustillo, que parece Tom Cruise, entre el 7-0, el solecico, lo de la talasoterapia y todo esto, pues va a Madrid, que cuando lleguemos al pueblo vamos a ver si piensan que es Brad Pitt o el mismo Busti. Pero Nacho, el portero de Las Palmas, tiene otra cara, ¿no? Tiene la cara, y además ahora sí que tenéis que tener mucho cuidado, ¿no? Porque estas cosas son cicatrices en la hoja de servicios, que son de esas cosas que luego todo el mundo recuerda al cabo de los años, que dicen, este no fue el portero del 7-0 en el Madrid, y además se lo van a estar dando la vara durante todos estos días. Y como Nacho lo sabía, era el portero menos goleado de la liga hasta esta tarde, antes de que el Madrid le hiciera 7, yo insisto que a un portero, a un futbolista, a un hombre, en estas situaciones le tenéis que ayudar vosotros, ¿no? Que sois los seguidores canarios, porque si no es posible que le cueste más de la cuenta o más de lo previsto recuperarse, ¿no? Y ese puede ser el peligro para Las Palmas, ¿no? Y sobre todo para quienes queréis a Las Palmas. Por eso Nacho, que repito, ahora está volando ya de regreso a la isla, me ha dejado grabado en el contestador este mensaje especialmente para vosotros. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nacho González y quería mandarle un saludo muy grande a la gente que hace El Larguero, a los aficionados de Las Palmas, y bueno, mandarle un mensaje de ánimo. Quizás uno también está un poquito en estos momentos tocado, pero bueno, esto es el fútbol, y tratar de pensar en el próximo domingo, que seguramente lo sacaremos adelante. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Ese es Nacho, el portero de Las Palmas, que regresan hacia la isla y a quienes esperamos para eso de las 12:30 a la 1:15, si no continúa aumentando el retraso del avión que trae a la Unión Deportiva Las Palmas. Y este es el personaje del día. El personaje del día es Fernando Morientes. Se había discutido tanto su capacidad goleadora a lo largo de estos días que se llegó incluso a hablar que Del Bosque alineara hoy a Portillo, que es un chico del equipo de Segunda División B, que por cierto jugaban hoy aquí en Maspalomas con la Universidad de Las Palmas. Han perdido 2-1, el Madrid ha perdido 2-1 aquí, el Madrid de Segunda B, y el gol lo ha marcado Portillo. Bueno, pues se había discutido tanto a Morientes que se llevó a pensar que el Madrid hoy podría haber alineado a Portillo. Bueno, pues Morientes se ha descolgado esta tarde marcando 5 de los 7 goles que anotó el Real Madrid, e incluso Morientes fallaba un penalti. Hay que hacer 5 goles. Joder, llevo 7-8 años jugando a nivel profesional y nunca lo había hecho. O sea que esta noche es para recordar, para poner el balón allí en el salón, para marcar la camiseta, todas esas cosas, ¿no? Después habrá otros días, pues, en el que tenga que meterme debajo de la cama y no salir para que no vea la gente. Bueno, pues presentados los dos personajes del día, Morientes y Nacho, los dos personajes del día en la jornada de fútbol, sabréis que ha empatado el Deportivo en Coruña, que se les ha lesionado Donato, y además se les ha lesionado de cierta gravedad, que el Atleti de Bilbao ha empatado 1 con el Betis en Sevilla, que el Tenerife ha empatado en su campo con el Sevilla. Bueno, mejor os voy a dar todos los resultados con más detalle y terminamos antes. El Madrid, no es que quiera hacer carne, pero el Madrid le ha ganado 7-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. El Madrid que recupera el liderato con la mayor goleada de la Liga. Morientes ha marcado 5 goles, Zidane 1 y el otro Ángel en propia puerta. Las Palmas hasta hoy, repito, era el equipo menos goleado de primera división y hacía 10 años que el Madrid no metía 7 goles en Liga. La Real Sociedad le ha ganado 3-1 al Zaragoza. Es la segunda victoria consecutiva de la Real en Anoeta. Marcaban Kovacevic de Pedro y de Paula para la Real y Milosevic para el Zaragoza. Y es la primera derrota también de Luis Costa, desde que se hacía cargo del equipo como nuevo entrenador del Zaragoza, que sustituía a Chechu Rojo. El delantero del Zaragoza, Acuña, recibía un golpe en la frente y pasaba la noche en observación en una clínica de San Sebastián. Pero al final del partido, Kovacevic ha reclamado un puesto en la selección para un jugador de la Real, para De Pedro. Agradezco a Javi De Pedro, que bueno, que es un jugador con mucha calidad y bueno, que se entiende muy bien con él y bueno, es un jugador con una de los mejores zurdos de Europa y que meritaba seguro a jugar a selección, a mi opinión, ¿no? Con un gran pase de Javi es fácil a meter, ¿no? Ese es Kovacevic, recordando a Camacho la posibilidad de llevar a la selección a De Pedro. El Deportivo de La Coruña ha empatado a 0 con el Villarreal, segundo partido consecutivo en el que el Depor no marca en Riazor. La nota triste del partido ha sido la lesión de Donato, que tiene una desinserción del gemelo y se pierde lo que resta de temporada. El de hoy era el partido 450 de Donato en la Liga y le faltaban 3 para que lo hubieran renovado de inmediato. El Osasuna le ha ganado 1-0 al Rayo Vallecano. Gol de Sabino. Osasuna es el único equipo invicto en este año del 2002. En este año Osasuna lleva 3 victorias y 4 empates y está a 7 puntos del descenso. El Rayo, que sigue sin ganar fuera de casa, y sin embargo Gregorio Manzano, el entrenador del Rayo, ha cumplido una vuelta completa como entrenador, que tal como están los tiempos no es poco. Debutaba contra Osasuna y también perdía 1-0 y el Rayo ha terminado hoy con 10 por expulsión de Ferrón. Precisamente un jugador de Osasuna, Cruchaga, es el único jugador de la primera división que ha jugado todos los minutos de la Liga. Hombre, la clave es que el míster está contando contigo, eso hace que, bueno, que salgas titular todos los días. El tema de las lesiones me han respetado bastante, siempre te suelen apartar algún partido de los terrenos de juego y ahí he tenido bastante suerte y luego, bueno, llevo el ciclo de tarjeta solo con 3 y también me están respetando un poco los árbitros y esos minutos jugados. Ese es Cruchaga, el único jugador de la Liga en primera división, Cruchaga, un jugador de Osasuna que ha jugado todos los minutos. El Málaga le ha ganado 1-0 al Alavés con un gol de Deli Valdés. En los últimos minutos el Málaga rompe la racha, del Málaga, que se llevaba 5 partidos sin ganar. Fernando Sanz jugaba su partido 100 en primera y los jugadores del Alavés se han marchado despotricando del árbitro, de Muñiz Fernández, y si queréis comprobar una prueba, por ejemplo, puede ser el capitán, Pablo. ¿Tú ya has corrupción en Miami? Pues Don Johnson estaba hoy, ya sabemos quién éramos los malos hoy. Creo que ha sido una persecución continua del árbitro y creo que cuando yo juego mal, el míster me quita o hago algo mal, el comité me sanciona. Creo que el vídeo lo tenía que ver, ese partido lo tenía que ver alguien para que sancione a este árbitro. Yo creo que tan mal no se pueden hacer las cosas. Pablo, el capitán del Alavés, despotricando de Muñiz Fernández, el árbitro que pitaba hoy en Málaga, donde ganó el Málaga 1-0 al Alavés. El Español le ha ganado 1-0 al Valladolid con un gol de Martín Pose en los últimos minutos. El Español ha ganado los 2 partidos de Liga al Valladolid por 1-0 y además en ambos con un gol de Martín Pose. Al final del partido, en la rueda de prensa, Paco Flores, que le estaban comentando todo lo que había ocurrido en el Bernabéu, pues casi cambió el sentido de la rueda de prensa y se puso a hablar de Morientes. No recuerdo nada parecido y la pena es que ha fallado un penalti, porque seguramente habría marcado un hito en el fútbol nacional. De todas maneras, no está al alcance de cualquiera meter 5 goles en un mismo partido. Ese era Paco Flores, el entrenador del Español, hablando de Fernando Morientes después que el Español ganara 1-0 al Valladolid. El Tenerife ha empatado 1 con el Sevilla. Moisés, de penalti, adelantaba al Sevilla y Jordi, en el minuto 94 ya, conseguía el empate para el Tenerife. El Tenerife todavía no ha ganado en la segunda vuelta y ha caído al último puesto. Y el Betis ha empatado 1 con el Atleti de Bilbao. Yeste adelantaba al Atleti y Dani conseguía el empate para el Betis. El Atleti sigue siendo el mejor equipo que está jugando fuera de casa o que está obteniendo mejores resultados y con el empate de hoy suma 21 puntos lejos de San Mamés. Y anoche ya sabéis que el Mallorca y el Barcelona empataban a 0 y que el Valencia y el Celta también empataban a 0. sin agrandarte, haciendo las cosas como debes hacerlas, sin quererte más que nadie, como tú bien sabes, esto va cambiando poco a poco. Todas las semanas cambia. Vas a dar la clasificación de primera división, pero sabiendo que esto puede cambiar en cualquier momento. Sí, porque ha habido otro cambio de líder esta semana y ahora es primero el Real Madrid, pero con los mismos puntos que el Valencia. Tiene mejor diferencia de goles el Real Madrid, más 20, que el Valencia, que tiene más 8. 43 puntos Real Madrid y 43 el Valencia. Detrás, el Deportivo de La Coruña y el Celta con 41 puntos. Con 40 es quinto el Barça. Con 39 puntos están el Betis, el Alavés y el Atleti Bilbao. Es decir, que del primero al octavo hay 4 puntos. Y el Atleti Bilbao recibe el próximo sábado al Real Madrid en San Mamés. Noveno es el Sevilla con 35, los mismos puntos que el Valladolid. Con 33 está el Español. Con 32 Osasuna. Con 31 Málaga y Villarreal. Decimoquinto Las Palmas con 29. Los mismos puntos tiene el Zaragoza. 27 tiene el Mallorca. Y a partir de ahí el descenso para la Real Sociedad con 25, el Rayo con 24 y el colista, que es el Tenerife, y también tiene 24 puntos. Y en segunda división, en la jornada de hoy, con estos marcadores: Oviedo 2, Racing de Ferrol 1, Racing de Santander 2, Jaén 0, Elche 1, Sporting de Gijón 0, Jerez 1, Burgos 0, Extremadura 0, Eibar 1, Nasti de Tarragona 0, Leganés 1, Polideportivo Ejido 1, Levante 0. Era el debut de Cantarero y el Levante ha perdido con el colista. Atlético de Madrid 2, Salamanca 1, Murcia 2, Recreativo de Huelva 0, en el debut de David Vidal. Córdoba 1, Badajoz 2, y líder el Atlético de Madrid con 56 puntos. Le sobran 13 ahora mismo para ascender directamente a Primera División. No nos sobra ninguno, Bustillo, lo queremos 13. Todos. El Jerez tiene 49 y el Recreativo de Huelva 44. Son los tres equipos en ascenso ahora mismo a Primera División. A un punto del ascenso, el Racing de Santander. A 3 puntos, el Oviedo. A 4, el Albacete. Y a 6, el Sporting de Gijón, el Burgos, el Eibar y el Badajoz. Y el Polideportivo Ejido. Bueno, por cierto, ayer estuvo en Madrid el jugador del Bayern Múnich, Effenberg, que tiene casi 34 años, lo va a cumplir este mes de agosto y que queda libre. Bueno, pues parece que Luis Aragonés no lo quiere, que Futre, que es el director técnico, tampoco, y Futre dice que no ha hecho ninguna gestión para que Effenberg viniera al Atlético de Madrid. ¿De dónde ese interés y por parte de quién? Bueno, pues Gaby, que es la señora de Bert Schuster, que ahora por visto quiere dedicarse a esto de la intermediación, pues se lo ha ofrecido a los Gil. Y Miguel Ángel Gil es quien parece que ha estado a punto de picar y es quien filtra la noticia ayer a un periódico para aquello de vender el favor. Esa noticia, publicada hoy en día de partido, cuando jugaba el Atleti, pues que por cierto el Atleti las ha pasado canutas para ganar al Salamanca, pues esa noticia hoy en día de partido ha caído como agua hirviendo en el vestuario y ahora desmienten todo y dicen que Effenberg ha venido a Madrid más que nada pues a conocer Imperioso, a ver los caballos, a ver los patos de Valdeolivas, pero que no venía otra cosa. Antoñito Ruiz, Gil lo ha desmentido todo, ¿verdad? Sí, lo ha desmentido todo, además muy al estilo de Jesús Gil, con una ironía que es poco creíble y que luego escucharemos, pero lo cierto es que esta mañana a mediodía, a las 12:30, a la 1 del mediodía, yo tenía la oportunidad de hablar con Pablo Futre, y que no es que estuviera cabreado, que es que estaba dispuesto a dejarlo todo si prosperaban las negociaciones con Effenberg, porque él hace un mes y medio había descartado la conveniencia de fichar a este hombre por distintos motivos. También Luis Aragonés, que siempre ha venido recriminando que no le gusta que salgan rumores. Imagínate cómo estaba esta mediodía cuando casi se ha televisado la llegada de Effenberg a la capital de España. Después de la rueda del partido, Gil ha comparecido en rueda de prensa. Había que enjuagar todo lo que había pasado en las últimas horas, y Gil, insisto, muy a su estilo, lo ha hecho con cierta gracia. Mi hijo Miguel Ángel, que también estaba, les invitó porque dice que era aficionado a los caballos y tal, y no sé los que habrán ido ya a Valdeolivas, pero habrán visto que venían los niños preparados con vestuario de montura, venían a ver las aves, que también les hablé yo, del aviario, tenemos todo tipo de, ya sabes, de faisanes, de todo tipo que preguntéis de aves. Y entonces, yo no sé nada más de ellos, ni no sé si habrán vuelto, dónde estarán, dónde han ido, en Valdeolivas. Se refería el presidente a una reunión que tuvieron hace un mes y medio, en la que después de no llegar a un acuerdo, presuntamente sí se le invitó a la familia de Effenberg a pasar un día. Ya. Es que la gente es muy mal pensada, ¿eh? Sí. La gente ve a Effenberg y dicen... Igual que a los otros se le llama firmar banderines, pues a una negociación se le llama invitar a ver animales. Ahora a ver los patos. Y lo que no sabe la gente es que las familias Effenberg y Gil hace mucho tiempo que van de compra juntos. Que vienen. Por eso se vinieron directamente ayer al Calderón, porque dijeron, anda, pues aquí ya no hay patos. Entonces dijo, pues si queréis patos, pero patos de verdad, en Valdeolivas. Pues en esta historia a mí me parece que lo único que hay que creer es a Luis Aragonés. Sí, ¿no? Sí, yo no me creo ni a Futre ni a los Gil. Bueno, a los Gil no los he creído nunca, pero bueno, a Futre tampoco le creo. Yo creo que es la salida que le han dado para que no quede mal. Lo de los patos. Sí. Hola, Manolo. Muy buenas. Busti, ¿esta semana qué tienes previsto? Partido amistoso de la selección española, el próximo miércoles en el estadio de Montjuïc, España frente a Portugal. Con el morbo añadido también de que en Portugal está Figo y vuelve a jugar un partido en Barcelona. Se habla de que ha pedido seguridad especial. ¿Entonces mañana no hay fútbol? Mañana no hay fútbol. ¿El martes tampoco? El martes juegan los sub-21, pero... El partido fuerte es el del miércoles, el amistoso de España con Portugal. Hay partidos de otras selecciones. La Liga vuelve el sábado, además con dos partidazos. A las 8 en San Mamés, el Atleti y luego Real Madrid. Y a las 9:30 en el Camp Nou, Barça Deportivo de La Coruña. Partido que darán las autonómicas. Feito, ¿las quinielas premiadas a cómo se pagan? Pues las de seis, vamos, los seis que han acertado el pleno al 15 a 200.333 euros, es decir, más de 33 millones de pesetas. Los de 14 a 20.724 euros, 3 millones y medio de pesetas en números redondos. Los de 13 a 387 euros, que son unas 64.000 pesetas. Los de 12 a 29 euros, casi 5.000 pesetas. Y los de 11 a 4 euros, a 665 pesetas cada uno. Y en tenis, jugábamos en Zaragoza con Marruecos la eliminatoria de Copa Davis para pasar a cuartos de final. España iba ganando 2-1 ayer. Lo que pasa es que esta tarde perdía a Juan Carlos Ferrero, nos empataban a 2 y después Alex Correia le iba ganando por 2 sets al marroquí Tarin Alami. El muchacho acabó lesionándose y abandonó. Y con lo cual ahora España está en cuartos de final y tenemos que enfrentarnos en Estados Unidos a esa gente. Lo que pasa es que ya le ganamos, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, les ganamos en Santander, en la playa, y ahora ellos nos van a llevar pues a algún pabellón cubierto con moqueta, pues hacernos pasar canutas, porque Sampras y Roddick o Sampras Agassi no van a ser desde luego peritas en dulce y menos en su casa, y más que nos la tienen guardada bien a gustito, así que va a ser un compromiso mucho más que difícil. Bueno, pues luego nos cuentas, Zubi. A partir de ahora ya un ratito monográfico de fútbol, fútbol y solo fútbol. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. ¡Bien! Ahora para cualquier profesional, nuevo Renault Traffic desde solo 15.700 euros. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic, entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes. A continuación, la ONCE hará realidad la ilusión de miles de camareros de bar y anunciará los nuevos premios del cupón con un rap cantado por habitantes de Cangas del Po. We like the hills, the cabra cheese. We don't want to move de aquí. This is our place. Haciendo el chorizo de la tierra for the friend. Ahora de lunes a jueves por solo un euro, 100.000 euros al cupón. Más de 16 millones de pesetas y además un tercer reintegro. Cupón de la ONCE. La ilusión se cumple. La sed, reacción natural del cuerpo como respuesta a la no ingestión de líquidos. En ocasiones va acompañada de frases del tipo, cariño, como no beba algo ya, me va a dar un jamacuco. ¿Necesitas agua? ¿Refrescos? ¿Hielo? En Cepsa tenemos más de 1.700 estaciones de servicio para lo que necesites. Cepsa, ¿qué necesitas? Hay personas que solamente viven el día y otras que viven la noche. Yo he vivido una y otra. Y sin ningún lugar a dudas, me quedo con el día y con la noche. Farias. Originalmente original, desde 1889. Hola, mamá. Uy, qué cansado estás. ¿Recuerdas que hoy almorzamos en casa de tía Julia? Yo me quedo, necesito dormir. Nivel de carga bajo. Anda, Kike, que a la tía le hace mucha ilusión verte. Yo no voy. Hola, Tony, ¿en el bar de Carlos? Perfecto, hasta ahora. No me esperéis a cenar. Nivel de carga alto. Nos hemos inspirado en tu vida para crear la nueva tarjeta Blue Recarga BBVA. Con ella podrás recargar tu móvil, mandar mensajes gratis, usarla en internet y todo sin cuentas y sin gastos. Blue Recarga BBVA, como tu vida, pero en tarjeta. Pídela gratis en bluejoven.com o en cualquier oficina BBVA. Vodafone, número uno en el mundo en telecomunicaciones móviles, te ofrece esta llamada. 11:49, llamada telefónica al señor del Bosque. Entrenador, buenas noches. Hola, buenas noches. Y usted, esta gente, si será agradecida, les hacen un 7. Les hacen un 7 y todavía aplauden. Son buenos deportistas, ¿no? ¿Verdad? Que se la jugó usted en esa apuesta personal por lo que había y le ha salido bien, ¿no? Bueno, no, que va. Era una apuesta segura de jugadores internacionales, ¿no? Pero se llegó a sentir presionado por todo lo que se había publicado sobre, pues sobre Portillo y Fernando Morientes y la cantera. Pues hombre, sí, pero las cosas hay que hacerlas porque lo creas, porque estés convencido y no por lo que se prefabrique, ¿no? Cuestiones que se quedarán en la incógnita, ¿no? Porque hoy era un día para marcar goles, ¿eh? Entraba todo. Bueno, hoy era un día que el equipo ha jugado bien colectivamente y ha habido acciones individuales muy bonitas, ¿eh? Eso que no estaba Raúl, que no estaba Hierro, que no estaba Jeremy, que estaba ganando otra Copa de África. Jugadores muy importantes, ¿eh? Ha metido el penalti, Jeremy. Ha metido el penalti, sí. Sí, Reiros de Jeremy, Reiros. Que no se ha reído nadie. Reiros de Jeremy. ¿Eh? Reiros de Jeremy. ¿Por qué lo dice? Porque no es malo. No, pero bueno, cada uno... Que habla, ¿cómo le pone usted de titular? Cada uno que opine lo que quiera. ¿Eh? Cada uno que opine lo que quiera, que para ser libre y el fútbol es muy opinable, pero ahí está su palmarés. ¿No? Carambé también lo tiene, bueno. Pues sí. Ya ha llevado a jugar en grandes equipos y en la selección francesa, que sus seleccionadores no creo que hayan sido profanos, ¿no? Y entrenador, ¿un partido que empezó tan espeso como este? No, ha empezado bastante bien. No, yo creo que hubo momentos que fueron 20 minutos difíciles, porque es cierto que a lo mejor no teníamos mucha profundidad, pero estábamos manteniendo bien la posición en el campo, circulando bien el balón, y estaba en ese momento el público de decantarse hacia uno, hacia el otro lado, pero estábamos jugando con bastante paciencia y esperando y no teniendo prisas por llegar adelante. Nada más. Mejor no darle mucho la vara, no sea grande. Dicen que hablo poco, así que es mejor hablar poco, ¿sí? Se dice menos tonterías, es una ventaja. Claro. No, estaba muy contento y muy feliz, porque también lleva una temporada irregular, aunque es de los años que más goles está metiendo, y le viene muy bien a él personalmente, claro. La única manera de cabrearle esta noche habría sido esconderle el balón en el vestuario, ¿no? Me imagino que, como todos, pues aunque es un jugador ya fogueado, pues también los símbolos, y como es un balón que ha metido 5 goles, también le satisface, ¿no? De verdad, ¿durante la semana se llegó a plantear en alguna ocasión llevarse a Portillo? Portillo es un jugador que está con nosotros desde los 10, 12 años, 11 años de Aranjuez, que ha hecho un gran sacrificio a su familia por llevarlo todos los días a la ciudad deportiva, que lleva una trayectoria magnífica, desde siempre ha metido goles, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, desde niño hasta ahora, y que le llegará su momento, y yo, en mi opinión, pues todavía no ha llegado ese momento. No quiero decir que no esté capacitado para jugar, pero que de momento no lo considero oportuno, teniendo lo que tenía por delante. Y también era un poco eso, decir, bueno, pues si recurro a un chaval de la cantera, estoy dando a entender como que ya no me fío de lo que tengo. Pues no. Bueno, si hubiera tenido necesidad, desde luego no voy a poner un centrocampista a jugar en punta. Hoy ha faltado Michel y no ha buscado otra solución nada más que poner al lateral, que considero que es el mejor. Hemos tenido profundidad por las dos bandas y él se ha beneficiado de ese juego, claro. Entrenador. Muy bien. Buenas noches, ¿eh? Igualmente para todos. Hasta luego. Manolo Lama viene del Estadio Bernabéu y Antoñito Romero también, ¿no? Y yo supongo que nos podrán contar cuál era la temperatura emocional a la salida de ese estadio. Hombre, la temperatura emocional era buena, porque yo creo que la gente del Madrid lo que quiere ver a su equipo ganar. Y si gana, suma los 3 puntos, recupera el liderato y encima marca 7 goles, pues se van tan contentos a casa. Y además hay una cosa que es importantísimo, porque Morientes ha sido el gran triunfador de la noche con esos 5 goles, podía incluso haber marcado 6, pero para mí el gran triunfador del día es Zinedine Zidane, ¿eh? Ha vuelto, yo no sé si será casualidad o no, el equipo ha vuelto a jugar mejor, no es el gran Madrid que hemos visto en algunos tramos de la temporada, sobre todo al principio, pero el equipo ha vuelto a jugar mejor y sobre todo ha encontrado una cosa que no tenía, que es que era fluidez en el centro del campo y sobre todo un hombre que pidiera la pelota y desequilibrara. Y Zidane para mí vuelve a ser el hombre que determina el cambio del equipo. Y encima ha echado a Figo a la banda y Figo ha centrado como el año pasado. Porque es la primera vez en todo el año que Figo pone balones como los que ha puesto hoy, ¿eh? Sí, ha puesto 2 de gol. 3, ¿no? 3 de los 5 de Morientes los ha puesto él, pero es. Alfredo Relaño, director de Aras, buenas noches. 2, y no Miñambres, uno lo ha puesto Miñambres, ¿eh? Y Santi Segurola, ¿está también por ahí? Sí, estoy aquí. Buenas noches, Santi. Buenas noches. ¿Es un resultado exagerado? No. No, yo creo que en Las Palmas ha sido el peor equipo que ha pasado en tiempos por Madrid Este, Las Palmas por lo menos. Los dos centrales no han sacado ni un solo centro de Figo, el portero ha estado mal, yo creo que no han tenido ataque, no han tenido medio campo, no han tenido nada. Y para el Madrid ha sido un partido comodísimo. Ha empezado bien, para mí ha jugado, estoy de acuerdo con Del Bosque, moviendo la pelota, han encontrado el gol de Morientes y a partir de ahí, pues hasta dentro. Yo creo que he visto un buen Figo, el que más me ha recordado al del año pasado. Creo que es un buen jugador. Alfredo, el partido empezó un poco espeso. Hubo un momento en que eso se espesó porque Las Palmas decidió definitivamente cerrarse a ver si le pillaba al Madrid el contragolpe. Sin embargo, ¿por qué se abre todo? Bueno, se cerró. A Las Palmas hay que valorarle una cosa, que ha jugado con una limpieza extrema, ¿eh? Me parece que lo comentaba antes con Paco. ¿Se puede jugar con limpieza extrema? La primera falta la ha hecho en el minuto 35 y ha hecho muy pocas faltas en el partido, eso no es usual. Posiblemente a Las Palmas le ha ocurrido, es un equipo de jugadores muy jóvenes y es un equipo muy bueno, pero es un equipo de jugadores muy jóvenes, algunos de los cuales se han podido impresionar por el marco, por el partido, porque volvía Zidane, por los dos o tres primeros controles de Zidane, por el primer buen pase de Figo. Y entonces el equipo simplemente ha esperado, pero además ha esperado sin poner minas en su medio campo, ¿no? Y el Madrid, pues con un mínimo espacio, con una facilidad para jugar, con un espacio para centrar, con un espacio para saltar, con un espacio para recibir y para controlar, pues es mucho equipo. Disparó de Nilsson y se la tragó el pero que no la esperaba, no sé si llegó a la cara y la tarde ha venido muy agradable para el Madrid y catastrófica para Las Palmas, porque además también es cierto que en el último trance el portero pues podía haber hecho más en alguno de los goles. Ni siquiera los defensas sur, pues no han estado al nivel que tienen, ¿no? De bastante de sus jugadores. Y además ha habido una cosa que yo creo que es clave. Yo creo que Las Palmas ha cometido dos errores. Uno, retroceder, es decir, entregarle el campo al Madrid, y otro, dejarle la pelota. Y si al Madrid no le haces que él trabaje, si al Madrid no le presionas arriba y al Madrid le dejas la facilidad de que juegue en línea de tres cuartos de tu campo con la calidad que tiene, pues te va a machacar. Eso yo creo que ha sido otro gran error de la Unión Deportiva. Y luego otra cosa, que es el detalle, vamos, el tema Morientes. Va a ser personaje de toda la semana, va a ser personaje, va a pasar a la historia del Madrid, va a quedar ahí como uno de los máximos goleadores y tal. Y sin embargo nos hemos pasado toda la semana pasada vendiéndole. Bueno, vendiéndole no, yo creo que nos hemos pasado. Ahora, llevaba una racha muy mala, le va a venir muy bien. Los delanteros viven de goles, los goles les dan fe, los fallos en los remates les quitan la fe. Él es un jugador bueno que por unas razones o por otras lleva 2 años sin empalmar una racha suficientemente buena. Tuvo un trance bueno esta temporada nada más, lleva una temporada en vacío. Te iba a hablar de que ahora es un jugador bueno y que hoy lo ha tenido todo de cara, es decir, un equipo fácil, Figo con el punto de mira afiladísimo y todo eso. Portillo lo subió Del Bosque al primer equipo a entrenar entre semana, lo subió Del Bosque, porque ahora Del Bosque dice que es una cosa prefabricada. Del Bosque le subió a entrenar por primera vez que yo recuerde en esta temporada, anteayer con el primer equipo. Yo creo que Portillo debería haber estado hoy en el Bernabéu, te digo por qué, de suplente, porque si Morientes en vez de meter 5 goles se tuerce un tobillo en el minuto 10, la delantera del Madrid entonces es Munitis Guti y entre Munitis Guti, pues a mí me gusta más Guti Portillo o incluso Munitis Portillo, si quieres. Cada uno puede opinar lo que quiera. Posiblemente que hayan puesto a Portillo a entrenar con el primer equipo esta semana le haya creado a él alguna presión, o no. El caso es que, o simplemente es que Figo le ha puesto 3 pastelitos en la cabeza y los ha cabeceado muy bien, muy limpio y muy bien colocado las 3 veces, y el otro Miñambres, ¿no? Pero para un jugador es bueno tener competencia, y el problema que tiene el Madrid, yo vuelvo a ese tema, es que los suplentes que tiene el Madrid no son competencia para los titulares. Y además, Morientes, encima de todo eso, no tiene prácticamente ningún suplente en el Madrid. Yo, de las 3 teorías de la semana, yo creo que hay 2 que se han tambaleado. Una de la de la cantera, por mucho que creas tú que por ti y yo tal. Miñambres no se ha tambaleado, pero mucho, ¿no? Pero que no había que meter cantera por cantera. O sea, si faltaba un lateral derecho, pues entra Miñambres. No, si es que la teoría es que cuando falta alguien, entra la cantera. Esa es la teoría. Hombre, pero es que hoy había suplente no, para la delantera. Había, que no te guste Munitis o Guti, pero a ver, los había. No, por eso yo te comentaba que yo hoy veía a Portillo en el banquillo. ¿Por qué? Porque simplemente si está un día en el banquillo es una cosa que ha ganado. Luego, la teoría de las ausencias también se ha tambaleado, porque hoy faltaban Hierro y Raúl, que parecen 2 de las 4 patas del banco y no ha pasado nada, de nada. Y la tercera, que es la que yo más defiendo, que es la del estado físico, que creo que el Madrid no está bien físicamente, esa queda en la duda, porque claro, es que como no ha tenido ninguna exigencia el partido... Claro, con todo eso te iba a decir que las teorías todas del partido de hoy están un poco aguadas porque la Unión Deportiva no ha sido el equipo que es, no ha sido el equipo, es un equipo que se ha venido... No, la teoría la revisamos el sábado que viene, llamamos, además, revisamos la historia. Para eso es este juego. Ahora hay tres partidos seguidos que veremos si lo de hoy es verdad o lo de hoy es un espejismo. El Madrid tiene que ir a Vigo y a San Mamés y recibe aquí al Alavés. Son tres partidos serios. A San Mamés antes. San Mamés, sí, no, el sábado que viene. Digo San Mamés, luego recibe al Alavés y luego a Vigo. Y digo que a ver cómo lo... Ahí es cuando vamos a y ver luego, si... Y luego la final de Copa. Luego la final de Copa y en medio de eso es el Oporto. Que lo del Oporto me parece que va a ser más caramelo que los otros tres partidos que son los serios. A mí me parece lo cual confirma que esta liga es muy buena, dicho sea de paso. Porque si el Oporto, de todo lo que tiene el Madrid por en medio, el partido de Champions, si no, de segunda fase... La liga con buenísima. El campeón de solo Portugal, ese... Los dos partidos de ayer... No, fíjate lo que hemos dicho. El partido chollo que tiene el Madrid ahora es justamente el de la segunda fase de la Champions con el Oporto. Lo demás, bueno, esto lo ha dicho Lamar. Es que lo que ha dicho Lamar, ¿verdad? Emilio Pérez de Rozas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, ya ves cómo están estos. Sí, hoy da gusto oírlos, ¿eh? Otra vez Galácticos. ¿Eh? Tienen razón. Padre. Estaban todos. A ver cómo está Emilio, a ver qué dice esta noche Emilio, a ver si se ha impresionado. Emilio está cabreadísimo con lo que hizo el Barça el sábado, que es una vergüenza. ¿Por qué, Emilio? Pues porque es una vergüenza, porque... ¿Qué te cabreó más, la vergüenza de lo del sábado o lo del 7-0 de hoy? No, el 7-0 de hoy ha sido absolutamente impecable frente a un equipo que limpio, que siempre juega como... No, limpio como ninguno. No, pero es que es verdad, Alfredo dice una cosa que es verdad, no, en Las Palmas yo no lo he visto dar muchísimas patadas en toda la liga, y realmente el Madrid ha jugado estupendamente respecto a los balones que le ha... ¿Tú eres Emilio? ¿Emilio Pérez de Rozas? Sí, respecto a los balones que le ha puesto Figo, diré, a Morientes diré que hay que meterlos, ¿eh? Y de esa forma que ha volado para arriba y ha torcido el cuello y lo ha metido en cada esquina, eso es de un gran delantero, eso no es fácil, ¿eh? Por mejor que la ponga Figo, ¿eh? José María Miguella, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Usted también está muy cabreado con lo del Barça? No tanto. Menos. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? No, porque hago otro análisis. Yo vi el partido, me pareció que la primera parte fue muy mala. Creo que en esto estamos de acuerdo con Emilio. Yo estuve allí, ¿eh? Él vio el partido, pero yo estuve allí. Vale, y que la segunda parte, a mí me pareció que el Barcelona tuvo 4 o 5 posibilidades claras de gol y que no metió un gol. Si seguramente, si Saviola o Giovanni o Gabri en una de estas oportunidades muy claras, que antes lo comentábamos con Alfredo, la meten dentro, pues con un 0-1 el mismo partido parecería diferente. Igual de cutre. No, los resultados, Emilio, cambian. A ver, si estamos por el resultado, a mí que no. Me sorprende esto. A ver, si un equipo, a ver, si tú que estabas allí, porque a lo mejor yo vi otro partido. Como muy bien. ¿Tú no viste 4 o 5 ocasiones la que digo yo? No, pregunto. No, ¿hablamos de que el Barcelona pudo ganar el partido? Sí. Muy bien, pues hablamos. Entonces yo dejo de hablar. Escúchame, ¿y crear 4 o 5 ocasiones en media parte no es suficiente? A ver. Pregunto. Insisto, ¿hablamos del resultado? Entonces te doy la razón a ti. El Barcelona pudo ganar, cojonudo. Vale. A partir de ahí, todo para mí. No, todo no. No, sí, todo sí. No, la alineación. La alineación, una porquería. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Emilio? ¿Quién te sobraba? No, pues porque no juegan los mejores, amigo. ¿Me entiendes? Porque como no quieren poner el tridente este y el Saviola este y tal, pues pues ponen ahí un equipo para contener, para marear, para especular con el resultado. Pero con este tiempo, mismo equipo viene de ganar 0-6 en Tenerife, 15, una semana antes, y de ganar en casa. Entonces no debe ser tan malo estos mismos jugadores. Es una vergüenza. O hay que cambiar cada vez según es el tridente o no es el tridente. No, es una vergüenza lo que hizo el Barcelona en Palma de Mallorca. ¿Pudo ganar? Por supuesto que sí. Pero un equipo que viene de ganar 2 partidos, que puede rematar con el tercero, tal y como se ha demostrado con todo lo que ha pasado en la jornada de hoy. O sea, que tiene la actitud de no intimidar, de no asustar a una defensa que tenía 32, 33, 34 años de media, que es acojonante. En el que hay internacionales. No, a mí me da igual. Oye, perdóname, el centro de defensa de la selección en Japón será Nadal Hierro, ¿eh? Bueno, está bien, pero entonces ayer jugaba uno de estos. Puta madre, es la misma de los últimos 20 años. No. ¿Vale? Pero de cualquier forma, lo que yo quiero decir es que un aspirante al título de liga, un equipo que venía de ganar 2, ese equipo tiene que resolver en campo de uno de los que va último, en un estadio donde se juega de maravilla, en una noche sensacional, en el mejor césped de España, porque por algo han contratado al jardinero para el Inter, y frente a un público que no mete vida a Dani, ese es el Ronaldo de España. Porque faltan 70 metros de la grada al campo. Bueno, pues ahí el Barcelona empató a cero y hizo el ridículo. ¿Pudo ganar? Por supuesto que sí. No, entonces, si un equipo, que yo ya te digo que la primera parte fue muy mala, y en la segunda parte crea cuatro o cinco ocasiones claras de gol, y tiene el desacierto de no meter uno, no me puedes decir que la segunda parte ha sido tan mala. Ahora, hay que meter el gol, hay que tener a un Morientes, hay que tener actitud desde el primer minuto para ganarlo. Te digo una cosa, Emilio, tú eres medio mallorquinista, el Mallorca salió a no perder. Y el mismo entrenador al terminar el partido dijo que estaba muy contento con el punto. Es muy difícil jugar contra un equipo que no quiere ganar. Porque el Mallorca puso a todos los jugadores de medio campo para atrás. Para hacer ese partido no hace falta gastarse 15.000 millones cada año. ¿Eh? No, para hacer este partido. Ni para hacer esta temporada que estamos haciendo. ¿Me entiendes? Si quieres hablamos del Mallorca. El Mallorca hizo lo mismo que hizo Reixac. Reixac no puso a Saviola y el Mallorca no puso a Igabagaza. Entonces no querían ganar ninguno de los dos. Pues un ridículo tremendo. Bueno, Emilio, en ese paralelismo, Minguella, en ese paralelismo que estábamos observando la semana pasada, el Madrid y el Barcelona, donde estábamos viendo que posiblemente el Madrid se desinflaba y que el Barcelona venía arriba, ¿se sigue produciendo ese paralelismo o el 7-0 de hoy cambia todo otra vez? No, para mí no cambia nada. Para mí, que hoy ganaba el Madrid me parece de una lógica aplastante. Podía ganar por 1-0, por 2-0, por 3-1, pero son 3 puntos. Oribe en el Celta y Cáceres en el Celta. La de Cáceres a ninguno nos parece amarilla. ¿De vez en cuando? Es importante esto. Produce el récord de dos artistas. Luego en su carrera profesional llegarán a encontrar su propio estilo. A ver, ¿qué más lee Elvira? Pues Mami Luz Mix dice: mis favoritos son Rosa, Manu Tenorio, Chenoa. Rosa por su voz, es un diamante en bruto. Manu Tenorio, porque cuando le deje nos demostrará a todos de lo que es capaz. Y Chenoa por su profesionalidad. Noelia, Rosa, Chenoa y Bisbal, que son los que se merecen ganar. Eurovisión, no sé, como voz quizá Rosa, pero a lo mejor un trío: Rosa, Chenoa y Bisbal. O Beatriz, que dice: tanto Bisbal como Chenoa son los más indicados para ir al festival, tanto por su seguridad en el escenario como por su manera de interpretar, aunque incluso me decantaría más por Chenoa que por Bisbal. Esta ya es otra, ¿no? Luego, lo de ir a Eurovisión va a depender de la canción que se seleccione, o la canción que se seleccione va a depender de quién haya ganado el concurso. No, yo creo que eso se adaptará sobre la marcha. O sea, si por ejemplo sale Rosa, supongo que se adaptará a una canción que le vaya bien a Rosa, porque el objetivo es triunfar en el festival de Eurovisión. Yo apostaría por un dúo. ¿Un dúo? Sí, sí. Podría ser. Han dicho que se han recibido un montón de canciones, ¿no? Juan, dicen que sí, 500 o 1000 o no sé cuántas. Muchísimas. Además, este país tiene excelentes compositores. Yo creo que la persona que vaya a Eurovisión le harán un traje a medida. Estamos hablando de personalidades muy distintas, con maneras de cantar muy distintas, y quien salga elegido para ir a Eurovisión le harán eso, un traje a medida. Por eso primero decidirán quién irá a Eurovisión. Pueden decidir que va el que gane, o que vayan, por lo que dice Paco, que vayan dos, o que vayan tres, o no. Dos. Tres ya no, ¿no? Ya tres sería multitud. Es difícil. ¿Te gusta a ti lo de dúo, Ángela? Sí, por supuesto. ¿Te gusta? Creo que además hay un equilibrio ahí estupendo. A ver, dime tu dúo ideal para Eurovisión, Ángela. Pues mi dúo sería, por ejemplo, Rosa y Manu. Manu. ¿Y a ti te gusta lo del dúo, Miguel? Sí, yo sin duda sería Bisbal y Chenoa. Bisbal y Chenoa sería tu dúo. Dúo espectacular. Yo creo que mi dúo sería Bisbal con Rosa. ¿Y Juan? Bisbal, Chenoa. El Chenoa. Bisbal. Está claro que aquí yo. Oye, perdón, una canción yo, para Rosa, Manu Tenorio. Una canción para Bisbal, Chenoa, ¿quién la podría componer así para hacer un traje muy a medida, como se ha dicho? Una cuestión de... ¿Yo? Sí. Así a primer golpe, Armando Manzanero. Armando Manzanero. O sea, de bolero. Sí, un bolero de estos. Directamente. Ya cantaron Manu Tenorio y Rosa, la de Somos Novios.